Hoy en el single de hoy. Si los líderes mundiales fueron elegidos por el pueblo, ¿por qué carajo estamos tan tranquilos con nuestra conciencia? résolution. Quelle est donc la solution? As-tu déjà noté la morphologie de la femme parfaite? Poser ses cases de tête, de tête. Dis-moi quelle est ta vision. Ne s'agit que d'une mauvaise illusion. Putain d'illusion. Confusion. Escucha, mi queja, pone tu tampón en la oreja. No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja. En esta vida hay que lo que se deja. Yo. Si no quieres escuchar mi queja, pone tu tampón en la oreja. No seas pendeja, tienes que entender cuál es la moraleja. En esta vida hay que lo que se deja. Yo.

It's true, I had a good time. It ain't never gonna be the same now when I write a rhyme, cause you're inspiring me so deep that you can see, and I will never forget that I'm SPD, so challenge, you're a better who I be. The funk is causing on planet Earth. I've been rapping on the first day of birth, so I keep on rocking and making everybody move. We're rocking on metal and atomic groove. It's true, I had a good time, it ain't never gonna be the same now. It's true, I had a good time, it ain't never gonna be the same now. It's true, I had a good time, it ain't never gonna be the same now. Si ta vie se passe dans l'air, voici ma révolution. Prends pas la tête mais ta résolution. Quelle est donc la solution? As-tu déjà goûté la morphologie de la femme parfaite? Mauvaise étiquette de tête, de tête. Dis-moi, dis-moi quelle est ta vision. Ne s'agit-il pas que d'une mauvaise illusion? Très belle illusion, voici ma révolution. Prends pas la tête mais ta résolution. Quelle est donc la solution? Conclusion, qu'un casse-fond. Une quinte cerveza, smoking joint. La roda de Estocolmo, he got the point. Presidente y el chino de oriente, DJ Feli y el resto de la gente. Tucu tucu tucu, tucu tucu tucu. Bien chingones en su sweet style. DJ Chamaco, el jefe de los blancos. Got you all day, make a little jam trash. huevoradio@gmail.com. Liverpool, 1964. Casa de Paul McCartney. Scrambled eggs. La la la la la. Scrambled eggs. Y Paul, ¿qué tenés? ¿Gallinero en el fondo? ¿Todos los días huevos revueltos en tu casa? Scrambled eggs. La la la la la. Scrambled eggs. ¿Sabés, Paul? Estuve pensando en dejar esto de los huevos, el tocino y arrancar para los vegetales. Oh, believe, ¿y si le ponés yesterday? Scramblings, un revoltijo de genialidad. I got my mind. My mind.

shot. You can prove that, but you'd have to answer too.

parecido al amor. Y más barato. Gozar es tan diferente al dolor. Otra oportunidad merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo duda. No voy a cambiar. Déjala que suba. Parecido al amor. Gozar es tan diferente a matar. Cuando pienso en el fin, cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar. Gozar es tan necesario, mi amor. Gozar.

Daylight come and me won't go home. Now clap your hands and stomp your feet. This happens to be a trade to all three. I'm gonna